solo vivo yo. Donde quiera que vayas tú, mi corazón y mi alma irán. Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo, yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo. Si tu cariño no es sincero, verdadero, traicionera, mentirosa. Mi corazón y mi alma irán.